Córdoba. En el marco de la lucha contra la multinacional Monsanto, visitaron Malvinas Argentinas dos activistas reconocidas internacionalmente: Marielle Monique Robin, periodista de investigación, documentalista y escritora francesa, junto a la reconocida filósofa y escritora india Vandana Shiva. Hablamos con Lucas, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, sobre la visita de Marielle Monique Robin y Vandana Shiva. No, la verdad que es algo, una situación bastante grande, ¿no? Y tener estas dos compañeras, más allá de sus conocimientos, son compañeras de lucha que vienen de otras partes del mundo. Eso quiere decir que la situación es grave a nivel global, ¿no? Y que se acerquen hasta acá y recibirlo a nosotros en el bloqueo también es importantísimo, porque tiene que quedar en la historia de que acá no son solamente un grupito de personas o de vecinos, sino de la reflexión de para hacia dónde vamos a nivel global, ¿no? En el bloqueo permanente a la planta de Monsanto dialogamos con Marielle Monique Robin y esto nos decía. Algo muy simbólico, ¿no? Plantar árboles, sembrar semillas. Yo también sembré semillas de amaranto. Entonces, el amaranto es una planta maravillosa. Tiene, bueno, muchos nutrientes y además puede alimentar, bueno, a mucha gente. Lo que pasa es que esta planta ahora se volvió resistente al glifosato en muchas partes del mundo por motivo de los transgénicos. Por eso sembrar amaranto puro de algo tóxico y amaranto que no es resistente al glifosato es también un símbolo. En la charla abierta también pudimos escuchar las palabras de Vandana Shiva, quien narró parte de la lucha en su territorio y dejó un mensaje a quienes sostienen el bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. La Corte Superior de la India dijo que los ingresos que provienen de la explotación de esta mina son iguales a los daños producidos. And this became the first environmental case in India, 1982-83, and the courts gave an amazing judgment on the basis of an article which makes the state responsible to ensure that the citizens' rights to live are guaranteed. Y en el año 82 y 83 fue muy importante la dictaminación de las cortes de que debería garantizarse el derecho de la gente a la vida. And the court ruled and said, commerce must ensure life is protected. When commerce starts to undermine life, commerce must stop because life has to carry on. El dictamen de la Corte fue que el comercio debe proteger la vida. En el momento en el que el comercio se está interponiendo a esto, entonces debe ser detenido. I'll share these stories with you because in the few hours I have spent with you in the blockade, I feel what is happening here is a chipko for the earth. Comparto estas historias con ustedes porque en este tiempo que he compartido en este acampe, siento que este es un abrazo a la tierra, un chico a la tierra. You are hugging the earth. Ustedes están abrazando la tierra. And so to all your other banners, Chao Monsanto, Puro Monsanto, and a banner saying Chipko of the earth, hug the earth. Entonces a todas sus banderas, Chao Monsanto, Fuera Monsanto, agreguen otro que sea un abrazo a la tierra, Chipko a la tierra.